Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este podcast, a este programa, a través de los 1300 AM, a través de los 104.7 en North Carolina y a través de todas las emisoras que retransmiten este programa. Quiero realmente darle la bienvenida a una persona que ha ayudado al reino muchísimas veces. Se trata del pastor Guillermo Maldonado. Gracias. Sí, el apóstol Guillermo Maldonado. Bueno, quiero desde ya agradecerle a usted, pastor, por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué significa Steve Ocaranda presenta a los mejores predicadores cristianos y algo más? ¿Qué marca para usted este programa? Yo creo que marca la época y la temporada donde el liderazgo latinoamericano rompe mentalidades o rompe formas de pensar que pensaron que habían llegado a un lugar, rompe las formas de pensar, los límites que las personas se han puesto a sí mismas. Amén, amén. Pastor, y ahora que usted ve todos estos movimientos grandísimos que están pasando con Latinoamérica, que ya no es el americano nada más, el anglosajón, no es únicamente el europeo, sino somos nosotros los latinoamericanos. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, 27 mil personas le dan su vida a Cristo diariamente en Latinoamérica. Amén, sí. Y yo creo que este es el tiempo del pueblo hispano. Amén. Antes acostumbramos a esperar gente que viniera de Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Y ahora misioneros latinoamericanos están llevando este avivamiento a Latinoamérica. Uh-huh. Es más, en Estados Unidos se reconoce como que los latinoamericanos están llevando el avivamiento a las iglesias muertas de Estados Unidos. Muy bien. Pastor, y obviamente a través de su iglesia, así como en diferentes iglesias que hemos visto, Dios está manifestando milagros, manifestándose a través de sanidades. ¿Usted qué ha podido, qué limitación ha podido usted alcanzar y romper gracias pues a la ayuda de nuestro Señor Jesús? Uno de los límites cuando en Miami se conocía como el cementerio de los pastores. Todas las iglesias por 40 años habían llegado a 2.500 personas. Sí, sí. Ninguna iglesia hispana había crecido más de 2.500 personas. Sí, es verdad. Y a nosotros cuando comenzamos llegamos a esos 2.500. Amén. Pero entonces yo dije, bueno, llegamos. Pero cada vez que llegaban a las 2.500, la iglesia se deshacía, se dividía o el pastor caía en pecado. Uh-huh. Y nosotros una noche comenzamos a declarar en los aires contra los principados y los potestades de la ciudad. Okay. Y decretamos que rompíamos ese límite, ese techo que los demonios habían puesto y habían dicho a la ciudad, y que Miami sería bendita. Y comenzamos a creer porque íbamos a romper eso. Amén. Una noche, un domingo a las 7 de la noche, escuchamos en el espíritu un cambio, como cuando se le cambia la velocidad al carro, que tronó. Y el Señor me dijo, a partir de hoy se ha roto el límite y la maldición sobre la ciudad, que una iglesia no pase 2.500 personas, ya nuestra iglesia está alrededor de 9.000, 10.000 personas. ¡Wow! La gloria para Dios. Bueno, pastor, quiero agradecerle desde ya por estar aquí. Steve Ocaranda presenta a los mejores predicadores cristianos y algo más. Realmente para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.